Le mandamos un cariñoso saludo también a las compas del Morras que nos están escuchando y monitoreando. En lo que se van poniendo cómodas, les contamos que estamos muy contentas porque tenemos una doble sorpresa el día de hoy. ¿Qué será? Estamos muy felices porque, por una parte, en la producción estamos probando equipo y flujos de sonido, así que esperamos que se escuche mucho mejor a como lo estábamos haciendo antes. Y así también comentarles de que nos encontramos en vivo y en directo desde otra localidad acá del sur. Este está ubicado en las faldas de la cordillera de los Andes y estamos aquí en la casa de Victoria, con quien estaremos leyendo y conversando sobre el libro Todo sobre el amor, una nueva manera de pensar el amor, de Bell Hooks. ¿Cómo estás, Victoria? Ay, Connie, súper contenta de que me hayas invitado, de verlos aquí, a ti, al Manu. Nada, un poquito nerviosa, sí, porque todo esto es demasiado profesional. Ay, me encanta. Pero bien, súper contenta, ya quiero que empecemos. Sí, bueno, primero contarles también de que en esta doble sorpresa Victoria nos va a estar acompañando de forma más constante y seguida aquí en los programas de Lecturarnos del Morras, así que en lo personal estoy muy, muy contenta. Y bueno, contar de que el libro que vamos a revisar corresponden a la edición en español que se publicó el año 2000 de la editorial Vergara. El texto fue traducido por Victoria Simó y Susana Campos. Esto, ya que luego de estar en una conversación con Caro, quien también le mandamos muchos saludos y nos está escuchando, estuvimos conversando respecto a qué nos parecía el libro y claro, al parecer ella está leyendo una edición nueva de Todo sobre el amor, que es del 2021, 21. Claro, editada por Paidós, y la traducción al hacer la revisión es bastante distinta en cuanto a la forma en cómo se... Pues al uso de las palabras. Ajá, exacto. Sí. Entonces, esto también señalar, ya que luego del fallecimiento de la Bell Hooks, que fue en diciembre del 2021, empezó a haber una revalorización de su obra y el pensamiento que como incentivó a distintas editoriales a traducir más sus textos, porque ya tiene más de 30 libros y hay re pocas traducciones en español. Entonces, eso. Es interesante también hacer esta este énfasis porque sin duda alguna las traducciones son súper importantes cuando no leemos en el habla materna. No sé qué opinas tú ahí, Victoria, respecto a eso. Sí, claro, pues, o sea, las traducciones siempre van a, como bien se dice, ¿no? Siempre son un poco deshonestas con la autoría, ¿no? Siempre van a quitar un poco, a poner un poco de más. Entonces al final termina siendo como una obra en común de quien escribe y de quien traduce. Claro. Porque justamente, ¿no? Al utilizar como palabras distintas, lo que hay de fondo ahí es una interpretación distinta, ¿no? Sí, sobre todo cuando hay palabras que no tienen una traducción tan literal, ¿cierto? Claro. Y ya lo podemos ver aquí en el índice que sí se diferencia harto, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, eso respecto a... al libro que vamos a estar revisando, vamos a ver la introducción de este libro, que se llama Gracia, que el amor venga a nosotros. Les recordamos entonces que es la edición del año 2000. La pueden encontrar en PDF, en internet, al igual que también la de Paidós, que está por ahí circulando. Ahora, señalar un poquito algunas cosas de Bell Hooks antes de pasar a canción y entrar de lleno a los bloques. Ella toma el nombre de su bisabuela materna, que era muy conocida por su personalidad fuerte y al parecer por su palabreo, y decide escribir su nombre en minúsculas para dar prioridad a su pensamiento más que a su autoría. Entonces es interesante eso porque de entrada se posiciona desde un lugar que de cierta forma cuestiona el tema de los egos en cuanto a la propiedad intelectual de las palabras y esta idea como de ser autora de pensamientos y cosas así, ¿cierto? Sí, pues una idea muy masculina también de autoría, ¿no? De aparecer siempre como dueño de las palabras, ¿no? Y justo pensaba, ¿no? Que sería, o sea, yo no sé si dentro de alguna de las traducciones que se han hecho hasta el momento alguien ha incurrido en el canibalismo de escribir Bell Hooks con mayúscula. No. Sería como interesante ver si alguien lo hizo. Ojalá que no. Sí, yo creo que no, pero porque también llama la atención y la gente cuando lo busca, cuando se busca, aparece siempre en minúscula. Pero, y ella era muy explícita en enfatizar que su nombre era con minúscula. Ahora, otra cuestión interesante de Bell Hooks es que sus textos están cruzados por su experiencia como mujer negra, activista y escritora que vivió en la época de la segregación racial. Entonces, es interesante porque todas sus obras se abordan desde ese posicionamiento que se propone actualmente ya desde la epistemología más clásica como la interseccionalidad, la epistemología feminista. Pero ella es una de las pioneras en proponer esta necesidad de comprender a los distintos sistemas de opresión desde tanto la experiencia de las sujetas como desde la intersección que atraviesa o que cruza o que engarza, exacto, la raza, el género y la clase. Y que se tiene que hacer de forma contextual, histórica y situada. Que igual eso es importante porque, bueno, hoy en día hay toda una discusión en torno a la interseccionalidad que en algún momento tal vez podríamos abordarla. Claro, y bueno, y en el texto vamos a darnos cuenta, ¿no? De la voz desde la cual habla Bell Hooks es la primera persona, su propia experiencia. Entonces, eso es como totalmente una expresión de una escritura situada y consciente de esta interseccionalidad. Súper, sí. Entonces, podemos ver la posición política ya que está marcada ahí a través de su experiencia, de su pensamiento antirracista, anticapitalista, antipatriarcal, y que además escribe de una manera bien clara, directa, precisa, con el fin también de hacer accesibles los textos a las clases populares, que me parece hermoso. Entonces, nos vamos a ir a una canción ahora y ya regresamos con la lectura de esta introducción. Ayer me importaba tu querer, Bueno, ya estamos de regreso en este nuevo capítulo de El Alecturarnos en el ciclo de Bell Hook. Vamos a empezar entonces con la lectura en vivo y en directo de la introducción Gracias, que el amor venga a nosotros, que en la editorial del 2021 se titula Amor, estado de gracia. Así que es diferente, ¿cierto? Sí. Igual pudo haberse llamado Mi amor venga a nosotras, tres, tris. Pero bueno. Ya. Vas. Gracias. En la pared de la cocina tengo colgadas 4 instantáneas de la pintada artística que vi hace años por primera vez en la pared de un edificio en construcción cuando iba andando a dar clase en la Universidad de Yale. La declaración, pintada en colores vivos, decía: La búsqueda del amor prosigue contra viento y marea. En aquella época, recién separada de mi pareja, que lo había sido casi por 5 años, a menudo me abrumaba una pena tan grande que sentía como si una ola de dolor inmensa me arrancase el alma y el corazón. Embargada por la sensación de que me hundía sin remedio, de que me ahogaba, buscaba sin cesar tablas de salvación que me mantuviesen a flote, que me arrastraran hacia la orilla. Aquella declaración en los muros de la obra, con sus dibujos infantiles de animales irreconocibles, siempre me animaba. Cada vez que pasaba por allí y aparecía ante mí, escrita en letras enormes, la afirmación de que el amor aún era posible. En ese momento sentía renacer la esperanza. Firmadas con el nombre de pila de un artista de por allí, aquellas palabras me llegaban directas al corazón. Al leerlas sentía la convicción de que el autor estaba atravesando una crisis existencial, ya fuera una pérdida o la posibilidad de sufrirla. Me ensarzaba mentalmente en conversaciones imaginarias con él acerca del significado del amor. Le contaba cómo aquel alegre graffiti me daba fuerzas y me ayudaba a recuperar la fe en el amor. Le explicaba que aquella afirmación, con su promesa de amor en el horizonte, un amor al que yo aún podía aspirar, me sacaba del abismo en el que había caído. Mi dolor nacía de la desolación que sentía por haberme separado de un compañero de muchos años. Sobre todo, también de la desesperación provocada por el temor a que el amor no existiese, a ser incapaz de encontrarlo. Aunque me aguardase agazapado en alguna parte, tal vez yo nunca llegase a descubrirlo. Me costaba seguir creyendo en la promesa del amor cuando, mirara a donde mirase, la fascinación del poder o el miedo ensombrecían la voluntad de amar. Un día, camino del trabajo, mientras aguardaba ilusionada la meditación diaria sobre el amor que la pintada generaba, me quedé atónita al descubrir que la empresa de construcción había tapado la frase con una pintura de un blanco tan deslumbrante que aún se podían distinguir debajo débiles trazos de la obra original. Disgustada por el hecho de que aquellas palabras, que para mí se habían convertido en una confirmación ritual de la gracia del amor, ya no estuviesen allí para recibirme, le conté a todo el mundo lo sucedido. Al final, alguien me dijo que, según rumores, habían tapado el graffiti porque la frase hacía referencia a los portadores del VIH y el artista podía ser gay. Quizá también es posible que los hombres que taparon la pintada se sintiesen amenazados por aquella confesión pública de necesidad de amor. Una necesidad tan intensa que no basta con expresarla, sino que se busca satisfacerla por todos los medios. Tras mucho indagar, localicé al artista y hablé con él en persona sobre el significado del amor. Conversamos acerca del arte público como vehículo para difundir un pensamiento positivo, y ambos expresamos lo mal que nos había sentado que la constructora hubiera borrado, sin ningún reparo, un mensaje de amor cargado de sentido. Para que yo tuviese un recuerdo del muro, me dio unas instantáneas del graffiti. Desde entonces, siempre que me cambio de casa, coloco las fotografías en la pared del fregadero. Cada día, cuando bebo agua o saco un plato del aparador, esas palabras me recuerdan que anhelamos amor, que lo buscamos, aunque hayamos perdido la esperanza de llegar a encontrarlo. Qué bonito. Me encanta como parte esta introducción. Encuentro que primero, como etnográficamente, narra este acontecimiento que es el graffiti y que de cierta forma es el como leitmotiv para impulsar las reflexiones en torno a qué es el amor. Y cómo ella va pensando poco a poco, va desarrollando en el libro esta idea de que el amor es más que el amor romántico, que ya luego lo vamos a ir leyendo en el texto. Pero ahí como punto de partida creo que que es re interesante que tras esta ruptura amorosa ella piense, y que yo creo que es bien de sentido común, que le pasa a muchas personas, muchas mujeres, tal vez, si es que lo ponemos como en términos de género, que si es que un amor o una relación sexoafectiva fracasa, ya no exista el amor, o que entre este pensamiento, esta reflexión, ajá, uh-huh, de que entonces no sirvo para amar y todo eso. Sí, no, igual la parte de... Me parece muy, muy bella también esta parte de las estéticas urbanas, digamos, como hay un hilo conductor directo entre los muros, digamos, los muros de las ciudades, lo que la ciudad nos está diciendo todo el rato, un hilo directo entre estas estéticas y la sensibilidad de nosotras, de nosotros, ¿no? O sea, nos hace, vemos las paredes, vemos lo que está ahí y nos hace sentir algo, nos trae a cuenta un recuerdo, nos hace pensar, nos mueve, ¿no? Sí. Y bueno, claro, continuando con lo que comentabas, sí, pues es súper... Yo creo que a todo el mundo le ha pasado, ¿no? Literal, como si ante una experiencia que en esta sociedad exitista se puede considerar de fracaso, una pierde la esperanza, quizás, el deseo, las ganas de volver a amar, de repensar qué significa el amor. Y yo creo, últimamente he pensado que justamente en esos pseudo fracasos es donde más enseñanzas hay para una. Sí, de hecho eso te quería comentar, porque me parece súper interesante esta idea de que no existiese el amor, considerando de que el amor no es un categórico único, sino que hay muchas formas de amar y muchas expresiones en las que se da cuenta de actos de amor, que tienen que ver no solo con las relaciones sexoafectivas, sino que también con las relaciones familiares, amicales, con otros seres vivientes. Entonces creo que es re interesante eso. Y justamente esto que señalas con cómo nos vemos afectadas y afectados, afectadas desde los lugares que vamos habitando, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿te parece? Ya. Dice: en la actualidad, los medios de difusión cultural no tratan muy a menudo el tema del amor. En el mejor de los casos, podemos recurrir a la cultura popular, el único ámbito donde se refleja nuestra necesidad de amor. El cine, la música, las revistas y los libros son los medios a los cuales acudimos para ver reflejadas nuestras ansias amorosas. Sin embargo, se ha perdido el discurso vital de los 60 y los 70, que nos apremiaba a creer que todo lo que necesitas es amor. Hoy en día, los mensajes más frecuentes son aquellos que se refieren al sinsentido del amor, a su futilidad. Un claro ejemplo de esta tendencia sería el tremendo éxito que tuvo una canción de Tina Turner, cuyo título habla por sí sola. ¿Qué tiene que ver el amor con esto? Y con la canción que entramos también al programa. Me quedé horrorizada cuando entrevisté a una cantante de rap muy famosa, al menos 20 años más joven que yo. Al preguntarle por el amor, respondió con sarcasmo: ¿el amor? ¿Eso qué es? No he conocido el amor en toda mi vida. La cultura juvenil actual se muestra escéptica respecto del amor. Ese escepticismo procede de la sensación generalizada de que es imposible encontrarlo. Expresando su preocupación por este hecho, Harold Kushner escribe en Cuando todo lo que siempre has querido no basta: me temo que estamos educando una generación de jóvenes que crecerá con miedo al amor, temiendo entregarse por completo a otra persona, porque han visto lo mucho que lastima arriesgarse a amar y salir mal parado. Sospecho que, de mayores, buscarán una intimidad sin riesgos, un placer sin inversión emocional significativa. Tendrán tanto miedo a sufrir por culpa de un engaño que renunciarán a las posibilidades del amor y la dicha. Los jóvenes se toman el amor con escepticismo. En última instancia, esta es la gran máscara del corazón desengañado. Ándale. Tras. Cuando viajo por los Estados Unidos dando conferencias sobre la necesidad de acabar con el racismo y el sexismo, el público, sobre todo los más jóvenes, se siente incómodo cuando habla del lugar que ocupa el amor en cualquier movimiento de justicia social. En realidad, todos los grandes movimientos sociales han hecho gran hincapié en la necesidad de establecer una ética del amor. Sin embargo, los más jóvenes siguen mostrándose reacios a aceptar la idea del amor como fuerza transformadora. En su opinión, el amor es para los ingenuos, los débiles, los románticos empedernidos. Los adultos a los que recurren en busca de explicaciones comparten la misma actitud. Como portavoz de una generación desilusionada, Elizabeth Bursell afirma en Bruja, elogio de las mujeres difíciles: ninguna de nosotras está mejorando en el arte de amar. Cada vez nos asusta más. No nos proporcionaron buenos recursos de principio y las decisiones que tomamos tienden a incrementar la sensación de que es inútil e imposible. Esas palabras reflejan todo lo que, por lo general, oigo decir a la generación anterior acerca del amor. Cuando hablo del amor con la gente de mi generación, me encuentro con que todo el mundo se asusta o se pone nervioso, sobre todo cuando me refiero al desamor. Muchas veces, cuando hablaba del tema con mis amigos, me decían que debería ir a ver a un psicólogo. Aceptaba que unos cuantos amigos simplemente estuvieran hartos del asunto y pensasen que si hacía psicoterapia los dejaría en paz. Sin embargo, a la mayoría les asustaba lo que pudiera salir a la luz si nos poníamos a explorar el sentido del amor en nuestra vida. No obstante, al mismo tiempo, cada vez que una mujer soltera de más de 40 años saca a colación el tema del amor, se da por supuesto, sin excepción, que está desesperada por encontrar un hombre. Su posición fundada en un pensamiento sexista. Nadie piensa que el tema en cuestión pueda despertar en ella un gran interés intelectual. Nadie cree que se haya embarcado en una empresa filosófica, que esté tratando de comprender por todos los medios el sentido metafísico del amor en la vida cotidiana. No la contemplan como alguien que va de cabeza hacia la atracción fatal. Perdón, no, la contemplan como alguien que va de cabeza hacia la atracción fatal. Va directito a sentir y no a pensar, básicamente. Segundo. A ver. Oye, pero hasta aquí, súper interesante y justo un poquito lo que estábamos señalando anteriormente, pues esta idea de asociar el amor solamente al amor romántico. Al amor de pareja. Sí, al amor de pareja y también este estereotipo que hay de que si es que te importa las cuestiones del amor, también eres como una persona media banal o quién sabe qué, estos distintos estereotipos que se fijan en la idea de que quien solo piensa en el amor tiene que ser desde lo romántico y no puede ser desde otro lugar también. Claro. Sí, claro, por ejemplo, aquí también que mencionan esta cuestión como de las... que quien se plantea esto como un tema de reflexión se plantea también como en posibilidades éticas. Esto es bien interesante, más adelante va a salir, yo creo que podemos como volver a hablar de eso. Sí, entonces nos podemos ir a una canción y volvemos. Ya. poliamor, él es poliamor. Tiene muchas chicas porque él es poliamor. Él es poliamor, él es poliamor. Tiene muchas chicas porque él es poliamor. Y es que no me puedo resistir a que me arreste y me haga sentir. Por eso me vuelvo un criminal. Si jura y me promete esposar. Sospecho que he besado muy bien. Esta noche yo me iré con él. Daremos un rol en la patrulla. Prenda la sirena, hágame suya. Con las manos arriba, donde nos pueda ver. Que la usted es detenida por exceso de placer. Tiene derecho a besarme y a darme su flor. Me presento ante usted, comandante poliamor. A ver, le haré una inspección. Una cima habla de compromiso, puede ir a prisión. Policía en mis ratos libres, galán de profesión. No es que sea mujeriego, tengo un gran corazón. Ya estamos de regreso. Muy bien. ¡Uy! ¡Qué profesional es todo esto! ¿Cierto? Me encanta. Estoy muy contenta haciendo este programa. Y bueno, saludamos a Ángela también, que acaba de llegar. También nos da mucha felicidad que nos esté escuchando y compartiendo su espacio junto con Victoria, a quien tenemos en los micros. Estamos, para quienes van sintonizándonos, estamos leyendo la introducción del libro de Bell Hook, Todo sobre el amor. Entonces, ¿continuamos? Continuamos, por favor. Dice: la decepción y un terrible desconsuelo me llevaron a ponerme a reflexionar con mayor rigor sobre el sentido del amor en nuestra cultura. Mi deseo de encontrar el amor no me hizo perder la razón ni la perspectiva. Fue un acicate para que pensara más, para que hablara del amor y estudiara la literatura popular y otras obras más serias sobre el tema. Conforme fui leyendo ensayos, no, me sorprendió descubrir que la gran mayoría de los libros reverenciados, aquellos que se citaban como obras de referencia y también los de autoayuda más populares, habían sido escritos por hombres. ¡Qué novedad! ¡Qué novedad! Toda la vida había creído que las mujeres abordaban el tema del amor con mayor interés y vehemencia que nadie. Todavía lo pienso. Aunque aún está por llegar el día en que las ideas femeninas más lúcidas al respecto sean tomadas tan en serio como las reflexiones y los escritos de los hombres. Los hombres teorizan sobre el amor, pero son las mujeres quienes más a menudo lo ponen en práctica. Casi todos los hombres tienen la sensación de que reciben amor y de que, por lo tanto, saben cómo se siente una cuando es amada. Las mujeres tenemos con frecuencia la impresión de vivir sumidas en una ansia constante, anhelando amor y sin recibirlo. En el manual del filósofo Jacob Needleman, Pequeño Tratado sobre el Amor, prácticamente todos los libros que se citan han sido escritos por hombres. En su lista de obras de referencia no aparecen libros escritos por mujeres. Por lo que recuerdo, durante mis estudios de posgrado para doctorarme en literatura, solo se ensalzaba a una poetisa, que era considerada la gran sacerdotisa del amor, Elizabeth Barrett. Aunque no pasaba de ser un poeta menor, sin embargo, incluso los estudiantes menos leídos de mi clase conocían el primer verso de su soneto más famoso. ¿Cómo te amo? Deja que encuentre las maneras. Eran los tiempos anteriores al feminismo. Con la llegada del movimiento feminista contemporáneo, la poetisa griega Safo quedó consagrada como otra diosa del amor. En aquella época, en cualquier curso de escritura creativa, siempre eran hombres los que se dedicaban al poema amoroso. Incluso el hombre del que me separé tras muchos años de relación me había cortejado al principio con un poema de amor. Siempre había sido inaccesible emocionalmente y nunca había mostrado el menor interés ni por hablar de amor ni por ponerlo en práctica en la vida cotidiana. Pero estaba absolutamente seguro de que tenía algo importante que decir al respecto. Yo, por otra parte, ya de mayor, pensaba que todos mis intentos de escribir poemas de amor eran sensibleros y patéticos. Cuando me ponía a escribir, no me salían las palabras. Mis ideas me parecían cursis, tontas y superficiales. De niña, en cambio, había experimentado la seguridad que en la edad adulta solo observaría en poetas varones. Cuando empecé a escribir poesía en mi infancia, creía que el amor era el único tema que merecía ser considerado, la pasión más importante. La verdad es que el primer poema que publiqué a la edad de 12 años se llamaba Una mirada al amor. En algún momento del tránsito de la infancia a la edad adulta, aprendí que las mujeres en realidad no tenían nada interesante que decir acerca del amor. Uy, qué tremendo esto. Bueno, sí. Sí. Podríamos aquí comentar un par de cositas que me parecen re interesantes. Bueno, la clásica. Los hombres hablan sobre las mujeres. De todo, en general. Sí, eso creo que es interesante porque además Bell Hook lo hace desde un... es un comentario fundado porque revisó ahí, hizo como el estado del arte respecto a quienes habían escrito sobre el amor y como señala, eran solo hombres. Creo que igual no es menor porque en esas ideas muy consagradas, que ya luego lo va a mencionar con... No sé si en esta parte o posterior con el texto este, los hombres son de Venus, las mujeres son de Marte, que se hizo un bestseller. Sí. También se instalan ciertos como imaginarios respecto a cómo se tiene que amar, a quién se tiene que amar, y que se van transformando incluso en algunos dispositivos de control y de poder del cuerpo sobre otros. No, sí, totalmente. O sea, hacen como... De alguna forma como estructuran como el guión de las relaciones, la lógica relacional en general, ¿no? Entonces, pues sí, son estas ideas como cliché que se vuelven como la forma, pues no sé, los móviles que están ahí más a la mano para actuar, ¿no? En función de ideas que ni siquiera pasan como por la reflexión, ¿no? Entonces... Sí. Sí, y lo otro, esto de que las mujeres no tenían nada interesante que decir acerca del amor, está brutal, ¿o no? Brutal, porque en realidad, independiente del género, creo, como ya lo decíamos al inicio, el amor no es un absoluto, sino que se expresa de múltiples formas y hacia diversas, y hay muchas como expresiones de amor. No solo hacia las personas, ya sea independiente del vínculo relacional que exista, sino también a otros seres vivientes, como pueden ser, en este caso, a la Ramona y Panchito, que están habitando este espacio. Sí, claro, pues un pensamiento, una perspectiva como súper dicotómica, ¿no? O sea, como se sabe, pues, ¿no? Los hombres son los que piensan, lejos de su emocionalidad, de sus afectos, de su capacidad de sentir, de su potencia de sentir, mientras que las mujeres son el cuerpo, los sentimientos, ajá, no tienen potestad sobre la razón, ¿no? Claro, esta idea irracional y muy amparada en la propuesta freudiana de la histeria, por ejemplo, que se vincula también, o que es la expresión, entre comillas, desde el psicoanálisis, como enferma del amor, ¿cachai? Como esto de enfermarse de los celos, enfermarse de... que está todo vinculado, asociado a una forma muy canónica y muy heteronormada de amar. Claro. Sí. ¿Podríamos irnos a una canción ahora y volvemos? Ya, muy bien. Ya. Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras, si es verdad. Así te puedes tercer bloque. Estábamos comentando fuera del aire una de las como reflexiones que nos tiraban las compitas del Morras por el chat, de esta idea de valorar el como los fracasos entre comillas, sí, en términos de los aprendizajes que dejan las experiencias, claro, mal llamadas fracasadas. Sí, uf, no, es que esto todo es un tema. Yo realmente he pensado mucho en lo, digamos, como lo vírgenes que dejamos, como las experiencias, o sea, lo vírgenes desde la reflexión, que dejamos las experiencias vividas por miedo precisamente a lo que nos hacen sentir, ¿no? O sea, entonces ahí ocurre esto como una relación, no sé, pasan cosas, terminas, pum, y sales huyendo de todo, de cualquier posibilidad, así como empezamos, ¿no? Al principio. Hasta que te vuelves a encontrar, ¿no? Otra vez como en la situación tal del enamoramiento, ¿será que esta vez sí? ¿Será? Y no siempre, no sé, estamos ahí como al pendiente de qué fue lo que pasó, qué fue lo que, los detalles que ocurrieron como en estas experiencias, ¿no? Valorar la experiencia por la experiencia en sí misma. Claro. Uno. Y dos, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ajá, ¿qué nociones había de... ¿Qué tanto se dio por hecho en las nociones que tenemos? Como para no entendernos, ¿no? Sí, sí, y en este sentido también como esta idea del... de no mirar para atrás y como borrón y cuenta nueva, que mucho se practica, y todos los miedos que aparecen luego de como o tras embarcarse tal vez en una nueva relación, y esos miedos como también se van, si tú no haces ese ejercicio de reflexión o análisis, uh-huh, desde el cariño también, porque... autoconocimiento. O sea, claro, o sea, una relación... Por lo general la idea de estar en una relación amorosa, sexoafectiva o en realidad amorosa con tu familia, con tus amigas, con, no sé, con los animales, que es para... tienen que ver con un lado de afecto positivo, en el sentido de que te tiene que dar gana, te tiene que generar placer estar relacionándote con alguien, pues, si no, ¿para qué? Pues, o sea, si no, lo dejamos dentro de las lógicas laborales o esas otras lógicas que no, productivas que no nos... Donde te pagan por hacer lo que claro. Lo quieres. claro. Entonces, es importante esto de cómo valorar los procesos, pero no desde esta lógica de la pérdida como un fracaso. Hoy veníamos en el bus para acá y una chica le comenta a un chico de que había perdido los mejores años de su juventud al haberse casado con un vato, y que le había dado sus mejores años porque habían sido sus años de juventud, y decía, chuta, estamos cagadas. uf, oye. Ajá. Sí, y justamente esto que mencionas, más adelantito vamos a ver con Bell Hooks lo va a decir, o sea, amar es una decisión, ¿no? O sea, sí. Y totalmente lo que estás... Bueno, parecería que tú y Bell Hooks puede decirse que están... Podríamos haber conversado. Exactamente, podrían haber hecho esta lectura también. Estás de acuerdo, y ella está de acuerdo contigo en que el amor es una decisión, porque si no, sería trabajo y te pagarían por hacerlo. Bueno, seguimos entonces. La muerte se convirtió en mi tema favorito. Nadie de mi entorno, ni profesores ni estudiantes, dudaba de la capacidad de una mujer para ponerse a pensar y a escribir con conocimiento de causa acerca de la muerte. Todos los poemas de mi primer libro trataban de la muerte y la agonía. Aún así, el primer poema del libro, Canto fúnebre de una mujer, hablaba de la pérdida de un amor y de la resistencia a dejar que la muerte destruyese su recuerdo. Cuando medito sobre la muerte, siempre acabo volviendo al tema del amor. Resulta significativo que empezara a prestarle más atención cuando perdí a varios amigos, compañeros y conocidos, muchos de los cuales fallecieron jóvenes y de manera inesperada. Cerca ya de los 40 años, tuve un susto relacionado con el cáncer, algo tan corriente en la vida de las mujeres que prácticamente ya es rutina. En esos momentos, mi primer pensamiento, mientras esperaba los resultados de la prueba, fue que no estaba preparada para morir, porque aún no había encontrado el amor que mi corazón estaba buscando. Poco después de aquella crisis, sufrí una grave enfermedad que amenazó mi vida. Enfrentada a la posibilidad de la muerte, me obsesioné con el significado del amor en mi vida y en la cultura contemporánea. Mi trabajo como crítica cultural me permitía distinguir de cerca todo lo que los medios de comunicación de masas, sobre todo el cine y las revistas, comentaban al respecto. Básicamente, nos dicen que todo el mundo busca el amor, pero que nadie tiene idea de cómo ponerlo en práctica en la vida cotidiana. En la cultura popular, el amor es siempre la esencia de la fantasía. Quizás suceda así porque han sido los hombres quienes más han teorizado sobre él. La fantasía, básicamente, es competencia de los hombres, tanto en el ámbito de la producción cultural como en la vida diaria. La fantasía masculina se considera algo capaz de crear una realidad. La fantasía femenina, mera evasión. De ahí que la novela romántica sea el único campo donde la mujer habla del amor con cierta autoridad. Sin embargo, cuando los hombres abordan el género romántico, su trabajo recibe más aplausos que las obras de las mujeres. Un libro como Los puentes de Madison constituye un ejemplo excelente. Si una mujer hubiera escrito esa historia de amor sentimental y vacía, que pese a todo tiene sus momentos buenos, es poco probable que el libro hubiera gozado de un éxito semejante, tan grande que rebasó todas las fronteras del género. Desde luego, los consumidores de libros sobre el amor son mayoritariamente del sexo femenino. Sin embargo, el sexismo masculino no basta para explicar la escasez de títulos escritos por mujeres. Al parecer, estas quieren y necesitan oír lo que los hombres puedan contarles sobre el amor. Un pensamiento sexista femenino tal vez lleve a las mujeres a pensar que ya saben lo que dirá otra mujer. Esa clase de lectoras tal vez tengan la sensación de que sacarán más provecho leyendo lo que piensa un hombre. Cuando era más joven, leía libros sobre el amor y nunca pensaba si el autor era hombre o mujer. Ansiosa por comprender a qué nos referíamos en realidad cuando hablábamos del amor, no tenía en cuenta hasta qué punto el género influye en la perspectiva del escritor. Solo cuando tomé el amor como tema de reflexión y empecé a escribir al respecto, me paré a considerar si el modo de hablar de las mujeres era distinto del de los hombres. Revisando la literatura sobre el tema, me di cuenta de que muy pocos escritores, hombres o mujeres, hablaban de la influencia del patriarcado, de cómo la dominación masculina sobre mujeres y niños dificulta el contacto amoroso. Crear amor, de John Bradshaw, es uno de mis libros favoritos sobre el tema. Con valentía, este autor trata de establecer la relación entre la dominación masculina, la institucionalización del patriarcado y la falta de amor en las familias. Famoso por una obra que nos exhorta a prestar atención al niño interior, Bradshaw cree que la destrucción del patriarcado es un paso que nos acerca al amor. Sin embargo, su trabajo nunca ha gozado del merecido reconocimiento. Jamás ha recibido tanta atención como las otras obras de hombres que escriben sobre el amor, reforzando roles de corte sexista. Si queremos crear una cultura del amor, nuestro pensamiento y nuestra manera de actuar deben experimentar grandes cambios. Los hombres que escriben sobre el tema siempre manifiestan que ellos sí lo han conocido. Hablan partiendo de esa posición que les proporciona lo que ellos llaman autoridad. Las mujeres, en su mayoría, hablamos partiendo de la carencia, de la falta de ese amor que anhelamos. Vamos a dejar hasta aquí la lectura, nos vamos a una canción y retomamos porque hay un par de ideas aquí que aparecen que están interesantes, sí, comentar. Me parece. Clientela que da pintada al óleo, el eslabón del engranaje que

consustanciales entre hombres y mujeres. En realidad, todas las pruebas concretas indican que, aunque las perspectivas de unos y otras difieran a menudo, esas diferencias son atributos aprendidos, no innatos, no características naturales. Si fuera verdad la idea de que hombres y mujeres son del todo opuestos y habitan universos emocionales absolutamente distintos, los hombres nunca se habrían convertido en la máxima autoridad sobre el amor. De ser ciertos los estereotipos sexuales que definen a la mujer como emocional y al hombre como racional y no emocional, los hombres de verdad, esto entrecomillado, rehuirían cualquier discurso sobre el amor. Pese a que se les considera las, entre comillas, autoridades en la materia, muy pocos hombres hablan del tema con libertad diciéndole al mundo lo que piensan del amor. En la vida cotidiana, hombres y mujeres por igual guardan un relativo silencio al respecto. Hasta la Ramona manifestándose, sí. Nuestro silencio nos protege de la incertidumbre. Queremos conocer el amor, pero tememos que ese deseo nos vaya acercando al abismo del desamor. En los Estados Unidos, la gran mayoría de los ciudadanos profesa una fe religiosa que proclama el poder transformador del amor. Y sin embargo, a mucha gente le parece que no tiene la menor idea de cómo amar. Y prácticamente todo el mundo sufre una crisis de fe cuando llega la hora de poner en práctica en la vida cotidiana las teorías bíblicas sobre el amor. Es mucho más fácil hablar de una pérdida que del amor. Es más fácil expresar el dolor por la carencia de amor que describir la presencia y el significado de este en nuestra vida. Acostumbrados a creer que es en la mente y no en el corazón donde reside el aprendizaje, muchos de nosotros pensamos que si hablamos de amor con cierta intensidad emocional, los demás nos tomarán por personas débiles e irracionales. Además, resulta aún más difícil hablar de amor cuando lo que decimos hace hincapié en que su falta es más frecuente que su presencia, que muchos de nosotros no sabemos muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de amor o de cómo expresar amor. Todo el mundo quiere saber más del amor. Queremos saber qué significa amar, qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana para amar y ser amados. ¿Qué podemos hacer? Queremos saber cómo seducir a quienes se aferran al desamor y cómo abrir la puerta de su corazón. La intensidad del deseo no altera la magnitud de nuestra ignorancia cultural. En todas partes se nos dice que el amor es importante y sin embargo lo vemos fracasar una y otra vez. Y otra y otra. En el ámbito de la política, en el religioso, en las familias y en las relaciones de pareja, vemos pocos indicios de que el amor guíe nuestras decisiones, consolide la unión de las comunidades o nos mantenga unidos. Esta triste perspectiva no altera en absoluto la fuerza de nuestro anhelo. Seguimos manteniendo la esperanza de que el amor acabará por triunfar. Aún creemos en la promesa del amor. Tal como proclamaba la pintada, la esperanza radica en que muchos de nosotros seguimos creyendo en su poder. Pensamos que es importante experimentarlo. Creemos que se deben buscar las verdades del amor. En muchísimos diálogos públicos y conversaciones privadas, he sido testigo del creciente desamor que padece nuestra cultura y del miedo que ello infunde a todo el mundo. Nuestra desesperación al respecto se refleja en un escepticismo insensible que frunce el ceño ante la menor insinuación de que el amor es tan importante como el trabajo, tan crucial para nuestra supervivencia como nación, como el deseo de triunfar. Sorprendentemente, el amor que impulsa la cultura de los Estados Unidos, más que ninguna otra, es la búsqueda del amor. No en vano constituye el tema... Sorprendentemente, el motor que impulsa la cultura de los Estados Unidos, más que ninguna otra, es la búsqueda del amor. No en vano constituye el tema favorito de películas, música y literatura, pese a las pocas oportunidades que aquellas nos ofrecen de comprender su sentido o de averiguar cómo expresarlo de palabra y obra. También la obsesión sexual impulsa nuestra cultura. No hay ningún aspecto de la sexualidad que no sea estudiado, comentado o demostrado. Existen clases prácticas de todos los aspectos de la sexualidad, incluso de masturbación. Sin embargo, no hay escuelas de amor. Todo el mundo da por supuesto que sabremos amar por instinto. Pese a la gran cantidad de pruebas que demuestran lo contrario, seguimos aceptando que la familia es la escuela primaria del amor, y aquellos que no aprendan a amar en su hogar experimentarán el amor en las relaciones de pareja. No obstante, pocas veces llegamos a vivir ese amor. Nos pasamos la vida deshaciendo el daño causado por la crueldad, la negligencia y todas las clases de desamor padecidas en nuestra familia de origen y en relaciones donde simplemente no sabíamos qué hacer. Solo el amor puede curar las heridas del pasado. Sin embargo, la intensidad del dolor a menudo nos lleva a creer, a cerrar el corazón, lo cual nos impide dar amor o recibirlo cuando nos lo dan. Para abrir nuestro corazón al poder y a la gracia del amor, debemos ser valientes y reconocer nuestra ignorancia al respecto, tanto en la teoría como en la práctica. Debemos pasar por la confusión y el desengaño que nos produce aceptar casi nada de lo que nos enseñaron sobre la naturaleza del amor, que casi nada de lo que nos enseñaron sobre la naturaleza del amor tiene pies ni cabeza cuando lo aplicamos a la vida cotidiana. Cavilando sobre cómo poner en práctica el amor en el día a día, pensando en cómo amamos y en cuáles son los elementos necesarios para hacer de nuestra sociedad un lugar donde la presencia sagrada del amor se deje sentir por todas partes, escribí esta reflexión. Y ya cerrando la introducción, como el título Todo sobre el amor, nuevas perspectivas indica, queremos vivir en una sociedad donde el amor pueda prosperar. Ansiamos acabar con el desamor, tan presente en nuestra cultura. Este libro nos explica cómo volver al amor. Todo sobre el amor, nuevas perspectivas, proporciona ideas totalmente nuevas sobre el arte de amar, al tiempo que ofrece una visión alegre y llena de esperanza del poder transformador del amor. Nos enseña lo que debemos hacer para volver a amar. Recopilando la sabiduría del amor, nos ayuda a saber con qué herramientas contamos para que la gracia del amor venga a nosotras. Pues nada, es demasiado, o sea, ciertamente sí puedo decir que de las lecturas últimas que he hecho sobre cuestiones relacionadas con, críticas del amor romántico, anarquía relacional, poliamor, etcétera, etcétera. Esto, o sea, no había leído algo con tanta esperanza. me sorprende, la verdad. Pensarlo, digamos, como en relación a los panoramas como reflexivos que se han ido abierto como en... probablemente más hacia acá, más hacia del 2008 para acá quizás. Claro, es que yo creo que ahí hay dos cuestiones interesantes. Una, que la Bell Hook escribe este libro en el 99, ese es el año de origen del texto, y que lo sitúa no en el campo del amor romántico, si bien tiene un capítulo que habla sobre el amor de pareja, habla además del amor que... se puede dar o se desenvuelve en distintos núcleos, pues la comunidad tiene un capítulo, en la familia tiene otro, y ya en otros capitulitos que son un poco más, diría, la Caro de autoayuda, que tiene que ver como con esto, con lo que cierra el texto de formas en cómo, o herramientas para pensar el amor como un dispositivo de creación, me imagino, de transformación social también, y no solo en este campo reducido, o no sé si reducido, pero acotado, que es lo romántico como tal. Eso por una parte. Y lo otro que creo que también tiene que ver mucho con el momento actual en el que nos encontramos, donde ciertamente los feminismos se han diversificado un montón y el tema del amor romántico ha pasado a ser ya un eje central también de discusión dentro de cómo se presenta bajo este sistema como heteronormativo máximo. Y las prácticas cotidianas. Claro, claro. Y entonces en ese sentido Ahora, desde que se empezó como a masificar la idea del poliamor o las formas de relacionarse no jerárquicamente, que a mí me parece hermosa esa propuesta. Que ya tendremos oportunidad de leer, espero. Sí. Claro que sí. Se han abierto, o sea, las discusiones en torno al amor romántico, porque yo creo que no era la época de la Bell Hook. Claro, claro, sí. Ajá. Sí, el contexto, claro, sí, totalmente. Sí. También al final pienso, ¿no? El ejercicio de, digamos, como de reflexión densa y de crítica densa, pues tiene que estar presente también porque en hombres, en nombre del amor, exactamente, ¿no? En nombre del amor se ama, en nombre del amor se odia, sí. En nombre del amor se mata, ¿no? Entonces se violenta, exactamente, en nombre del amor se calla a las a la diferencia, digamos, a lo diverso, entonces claro. Claro, por eso también desde ahí, digamos, mi mirada un poco de sospecha, ¿no? De decir como, ¿cuánta esperanza en el amor? Sí, sin duda. Sí, o sea, como que yo creo que ahí en ese sentido la idea de pensar el amor como un motor de transformación tal vez es más la clave de lectura que se pueda hacer transversal del texto. Pero sí, porque sabemos que el amor en sí es una herramienta de doble filo, sobre todo pensada desde esto de que de esta idea muy popular que es que quien te quiere te aporrea, por ejemplo. Claro, sí. Que es terrible y que es no súper nociva. O esto mismo que señala Bell Hook en un momento de la lectura y que lo aborda con un poquito más de detalle en el prólogo, en la introducción, donde señala de su dificultad de amar o su dificultad de relacionarse en torno al amor. Y cómo se ancla con su experiencia familiar, claro, que tiene que ver con esta enseñanza de que te quiero, pero te quiero hasta ahí nomás y te bajo los humos, o sea, como en realidad toda la discusión que tiene respecto a la socialización primaria en torno a estos temas que como se dan por supuesto, más o menos, pero en realidad son cruciales para después a los otros momentos de la vida. Claro, no, súper cruciales. Y bueno, nada, otra vez... Obviamente me quedo como con hartos deseos de seguir indagando por aquí, seguir leyendo más Bell Hooks por mi cuenta y bueno, a ver si en los próximos como programas que voy a estar acompañándote, Connie, damos como algún otro textito como, no sé, que pueda estar dialogando de alguna forma como con Bell Hooks. Claro. Claro que sí, seguro que sí. Les contamos, así ya vamos a ir cerrando el programa, y les contamos que en algún momento del año pasado, creo, o antepasado, hicimos un programa de la Bell Hook, que está ahí en el archivo, a nuestra audioteca virtual, por si quieren revisarlo. Creo que fue un texto del libro Las Otras Inapropiables. Ya, y que bueno, este ciclo termina la próxima semana. Ahí la Vivi nos va a estar leyendo otra de las obras que tiene que ver con los distintos campos que ha abordado esta autora feminista antirracista que me encanta. Los nombres de las canciones. Sí, estuvimos una súper buena playlist. Aquí la Victoria se rifó poniendo y escogiendo canciones. Revisamos, bueno, el tema de la Tina Turner, que lo toca la Bell Hook para empezar a cuestionar la idea del amor. Luego nos fuimos con Semoa. Sí, con Semoa, Mi Amor Soy Yo. Música mexicana, ¿cierto? Sí, claro. Amandititita, Poliamor, Fangoria. Ah, Fangoria, la geometría polisentimental. Ay, sí. Y la Sara Eve con Esa Mierda. Y bueno, nada, también hay que decir que se salió un poco de control, esto se descontroló en algún momento, pero queríamos poner a Juan Gabriel, alguna canción de Juan Gabriel o del Buki, en honor de la Charito, que es la abuelita de la Ángela, y que hace unos cuantos días pues dejó este plano, y le gustaba mucho Juan Gabriel y el Buki, me decía la Ángela que hasta fue un concierto del Buki, no. Hubiéramos puesto la de Tu Cárcel. ¿No? Qué mejor canción buena para hablar del amor. Pues bueno. sí. Y también ahí destacar que justamente hay otras formas de amar, y el amor hacia nuestras abuelas infinito no acaba solamente en la vida, sino que trasciende su memoria a través del recuerdo. Sí. Así que un abrazo al cielo, a la Charito, a la Lilita y a todas nuestras seres queridas que están pasando lo estupendo, me imagino. Ya, pues muchísimas gracias, Connie. No, estuvo fabulosa esta invitación, de verdad, muy contenta estoy. No, igual, muchas gracias también. Sí, a Manu, que está en los controles, a la Ángela, a ti, Victoria, a Pancho y a la Ramona, que se portaron estupendo. Y vamos a cerrar entonces este programa, nos escuchamos en una próxima ocasión. Vamos a ir con Selena y el tema, por favor, clave. Amor prohibido. Que susurran por las calles. Va a ser un próximo tema de conversación. Híjole. Ya. Un abrazo. Chao. Buenas noches.